¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Jordi Fernández será el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, aseguró este lunes la cadena ESPN, por lo que se convertirá en el primer técnico nacido en España al frente de un equipo de la NBA. Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes de la NBA, sostuvo en ESPN que el español, que ahora es técnico asistente de Sacramento Kings, además de seleccionador de Canadá, es la primera opción para el banquillo de los Nets. Shams Charania, el otro gran insider de la liga, detalló el pasado sábado en el The Athletic que será uno de los tres candidatos junto a Mike Budenholzer, campeón de la NBA en el 2021 con los Milwaukee Bucks, y Kevin Young, entrenador asistente de Phoenix Sun. Según Wojnarowski, Fernández ha emergido como la opción de los Nets para convertirse en el próximo técnico. Ahora pisamos las líneas de cal con el 77 aniversario del momento de que Jackie Robinson rompió la barrera racial en la MLB y el aniversario número 27 del retiro del número 42 en cada equipo. Rachel Robinson, de 101 años, regresó al City Field para participar en una serie de festividades antes del partido de Mets y Piratas. El exjugador de los Mets, Butch Hoshi, quien llevaba el número 42 durante la primera celebración del día de Jackie Robinson, estuvo muy entusiasmado a ver la esposa de Jackie. Simplemente estar en su presencia, el saber que la presencia de Jackie la acompaña, es suficiente para mí, declaró Hoshi. El simplemente poder abrazarle y saludarle fue maravilloso. Ahora pasamos a Grecia. Incluso sin ayuda de Apolo, la llama que arderá en los Juegos Olímpicos de París se encendió este martes en el lugar en el sur de Grecia donde se celebrarán los Juegos de la Antigüedad. Las nubes frustraron los esfuerzos de conseguir una llama de forma tradicional en la que una actriz vestida como sacerdotisa griega utiliza el sol para prender una antorcha plateada tras ofrecer una oración simbólica a Apolo, el antiguo dios griego del sol. En lugar de eso se utilizó una llama de reserva y que se había encendido en el mismo lugar el lunes durante el ensayo general. Normalmente una de las mujeres que interpretan a las sacerdotisas ataviadas con largas ropas plisadas inclina la antorcha llena de combustible sobre un espejo parabólico que concentran los rayos del sol y prende el fuego. Pero en esta ocasión ni siquiera se intentó y la intérprete acudió directamente a la llama de reserva, que se mantenían en una réplica de alfarería griega antigua. Irónicamente, unos pocos minutos después brilló el sol. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.